Bienvenidas al Grito de Yoko. Asteartero bezala, Irola irratian, amarterdietatik amaikaterdietara, 107.5 FM-an. Lo primero de todo, mandar un saludo a Teruel, ya que ha habido división en el Grito de Yoko, por lo menos temporalmente. Así que, María, después de un fin de semana tan bueno que hemos pasado juntas en Beceite, te mandamos un beso muy grande para que lo disfrutes y para que vuelvas bien prontico. Un besazo, María. Bueno, pues esta noche en el Grito de Yoko hemos pensado hablar una vez más sobre el verano. Ya estuvimos hablando de las canciones que os recordaban al veranito, a las cañas y al buen tiempo. Pero bueno, esta vez nos hemos puesto un poco más serias y hemos pensado, joder, el verano al final es largo, hay un mogollón de días, un mogollón de cosas que hacer. Y bueno, muchas veces estamos como sin saber qué plan... ¿Por qué plan decidirnos? Así que bueno, esta noche con nosotras tendremos a varios invitados que nos hablarán de eso, de cuáles son sus planes de verano y eso, a ver qué nos ofrecen. De momento os ponemos una canción. Thank you. Bueno, badirudi telefonoaren beste aldean badeguna norbait. Jepa, kaixo. Kaixo, Gabon. Kaixo, Gabon, zara? Ondo, hemen, Bilbon. Beti komodun. Ni Donosti digan, urrutina ho. Gabon, Asier. Gabon, Miren. Bueno, lehenengo eskerrik asko, gabuean gurekin egoteagatik. Eta horreti. Eta bueno, bazu izango zara gure lehenengo gae deia. Eta hori, zer ekarriko diguzu gu? Ba bueno, hori, komentatu zenidaten aurrekoan aher parte hartzeko, eta bueno, guain dela hilabete batzu, hori, baserri batean egon nintzela, eta bueno, oso esperientzia polita izan zen, guof programakin jun nintzen, programanen barruan batzuk lan aitezu beraien zako, eta gero, beraiek honen truke, janaria eta loiteko lekua eskintzitzute, Baserri batean, orduan? Nola, margatu? Baserri batean egon zinen orduan? Bai, hori da, bai, hemen Gipuzkoan, errezilen, eta hori lan egiten, bai, eta hori truke, osea, lan egin truke, hori janaria eta... Eta zer gaitik edo nolatan bukatu zenun zugor, ba? Ba, bueno, azkenean, ba, denboran ekan ez, Bilbon neon lanean, eta, bueno, lan hau zinun oposak eta batzu prestatzeko, eta, bueno, hori tarte baden ekan, eta, bueno, lagun baden ekan historio honetan baita sartu zana, eta komentatu zian gustra gontzala tabla, eta enbidea man zian, eta, bueno... Ja, zer gaitik ez, ez? Bai. Ondo, eta zer nolatako lanak egiten zenitu zenan? Ba, bueno, diferente, eh? Astelen eta aste hartetan, baratzean ibiltzen ginen gehien bat. Ola, astelen, guazkinan, ekoizten genitun barazia zian, genuzken, nola, lau kontsumo talde. Bi Donostian, beste bat Azpeitian, eta geho beste bat nola mistoa, ola, herri ezberdinak sartzen zian, laugarren horretan. Eta, bueno, eta astelen eta aste hartetan, ibiltzen ginen hori baratzean gehien bat, gero tarrak prestatu, eta banatzen genitun. Eta gero, asteazkenetik ostiralera, ba, bueno, denetari egiten genuen, batzuetan baratzen ibili baita, baina normalean baserriko obrak egiten genituen. Ja, behar ziren lan guzti horiek egiten, ez? Hori da, adibidez, ibili ginen, hori, hori egiteko labe bat egiten, adibidez, edo nola baita txukundu genuen baserriren, ba, nola edemu bat, ola, okindego bat egiteko. Jo, Eta hori ondo, Eta, Asier, esatezunean, osea, guk, zema zeate guk, zema jende zinaten hor lanean, ba? Ba, bueno, printzio nijun nintzanean tipo bat gehiago zeon, Daniel, beste donostiar bat, donostiar genuen, eta geho pixo berandua agertu zian beste bikote bat, neska alemana zan, eta mutila frantsesa, eta lauak ibile ginen batea. Eta ondo, eta gero baita baserritarra, joserritarrate, eta hauen semea, ibai. Kaixa, Xer. Jepa. Ni berria naiz, Anton naiz. Apa, kaixo. Apa. Galderatxo bat, hau da woofer o wooferin, o no, nola deitzen da ideia hau? Bai, da, bai, woof rama edo ubikoitza UF. Eta, bo, laitzea, eta, bai, ba, woof aite dutena, wooferra dira, eta, bai, da. Ondo, eta nola egin dezakegu ba apuntatzeko? Ba, da honela webgune bat, dela www.of.net, wof.net, tan ba, herrialdeka, ba, agertzen dira, baserri ezberdina, eta, ba, hori, kristionista da, eta, hori... Orduan interneten bidez, ez? Hori, atzagarri batzu, eta hor txan, Bai, gero baita kontaktua, eta igual informazio gehiago ukitzeko tabla, bazkia inbartzea, hori euro ordaindu, eta hori, mundu osoko baserria da, Ondo. Eta nola, zergaitik ba, rekomendatuko zenun zu ba jutea horrelako esperientzia bat izateko? Ezagin, niretzako, niri oso ondo sartu zaidan momentu horretan. Azkenean, ba, bueno, ikusi nun, aukera hona ba, ikusteko baserriko bizimodua nolakoa da, ba, ikusteko letxua nola jartzean, nola porroak noiz hartzen dian, eta olako gozak ikusteko, ez? Azkenean, edo, oi asko bat nola... zaindu behar da, nola eman behar zaion janaria, talako gozak ikusteko. Ta bueno, gero baita lasi egoteko aukera egokia, eta baita proiektu eta jende ezberdina ezagutzeko aukera polita. Bai. Hizkuntza euskera. Ze, barketu? Hizkuntza... Zuen artean komunitateko? Bo, gure... Aiz, bueno, denetarik, baita gero, adibidez, hori, alemana eta frantsesa, berai gazteaz egiten, eta orduan... Xa, bereekin hori gazera ziten genuen. Ja, noski. Ba, bueno, denetarik, Uhum. Eta komentatzen zenian balengoan, badago aukera bisitatzeko leku hau adibidez, beste zein leku sartuta dagona web honen barruan, ba urtetik kanpo, esan nahi dut, naiz eta ez joan baserrira hilabete pasatzera, badago aukera bisitan pasatzeko ezakita asteburu bat edo arratsalde pasa. Bai, bueno, ni adibidez egon nintzen, ba hori, bilabete, azkenan bilabete egon nintzen, ez? Ba, bueno, hilabete hauek egon baino lehen egon nintzen egun bat, ba, bueno, pixa bereek ezagutzeko, eta, bueno, ikusi gaber zemuz ikusten ginen, eta, bueno, xa, hola, hola gertu nintzen, ikusi nun baserria webgunean, eta han agertu nintzen. Uh-huh. Eta gero, baserri honetan zehazki ja, osa, hasi dia azken bilabete hauetan edo, ni ja, jun eta geho, hori taierrak egiten, eta, bueno, hori aukera hongo da baita ikusteko, eta baita bisita gidatuak dituzte. Eta nola egin dezakegu? Bai, ba hori, apuntatzeko, dakaten nola hori korreo bat, irure, azkenan baserria itze, irure txiki deitzen da, eta da irure baserria, @gmail.com. Eta, bueno, hori, informatzen. Irure baserria, orduan? Irure baserria, hori, @gmail.com. Ah, base ondo. Osea, orduan orain ari dira, bez, antolatzen ogia egiteko tailerrak eta bisita gidatuak eta entzuten ari den edonor pasa daiteke handik, ez? Bai. Eta gero baita, ba hori Donostiko Antiguo eta Intxaurrondoko taldeak nahi dituz eta Ezpeitikoa baita. Así que bueno, norbaitan ba, oso ondo. Ba, oso ondo. Eta izu aurrekoan deitu nizunean nundik ari zinen ba etortzen? Kontaiguzu hori, bai. Pues, tenia nor festival de batetik han bueltan, beste historia baita polita. Ta hori ba, bueno, Euskal Herria zuzenean festivaletik netorren, ta hori, ez daki zeutze zuten, ipar Euskal Herrian... Kontaiguzu bazpa ere. Festivala. Ta hori ba... Ba, zer da ba? Ba hori bo, festival handi, oso handi bada, uste, 18. urtea dela egiten dela, ja, bere trajektoriak, eta ekaineko asteburuan, azken asteburuan egiten da urtero. Igual, legualdean, oraindikan edo ez da ezaguna, baina, bueno, iparraldean oso ezaguna da. Eta, bueno, hori talde... Eta, zuek hasier, bai? Juten zarete lan egitera bertara, ez? Bai, dago, bai, osea, dago aukera pagatzeko, normal juteko, eta gero dago aukera juteko laguntzaile edo ardura du bezala. Gu adibidez joan ginean lau lagun, eta... Junean laguntzaile bezala, eta orduan, zuk dazkazun lau orduko lau txanda, aste buruan, ostiraletik igandera, eta horren truke, ba, bueno, ez dezu xarra pagatzen, eta bueno, eta baita, bueno, proiektua hola ateatzen da horrega, ez? Azkenan lan guztia voluntarioa, eta bueno, ba, hori, edo baiatura da. Da, esan diat, aurten kriston egual ditxarrein nula, ez da? Bueno, orin... bai, azkenan larun bat atxaldean txarrein zun, eta bueno, ba, bueno, bueno, ordutxo batzu izan zian, eh? Azkena izan engaizia. Ah, bueno, bueno. Eta musika zaparte zer du berezia? Bueno, talde da zaparte baita itzaldiak, hola, aktivitatez berriak gotia, ba, itzaldiak, bertxolariak, eta gero apesti ikuskizunakola. Eta gero baita leku oso leku politan, eta oain, bueno, leku aldatu, xajuz aldatzen da, eh? Osa, oain dela... Hasiera batean arroxan egiten zen, gero arroxela Lapurdi, gero pasa zen idauze mendira, dela Zuberoa, aurreko urtean, ez baino, xa, gero egon zian lau urte edo eletan egiten zela, Benafarroan, eta inberrio Lapurdira bueltatua Lekornera. Orduan aukera polita Euskadi ere, Euskal Herria ezagutzeko, ez? Bai, gaina hola, nola gaztelua da hola, justo Lekornetan oso politana, eta bai, eta giro jatorra. Joe, base ondo. A ver, animatzen zeaten, eh? Urrengorako dakigu, bai. A ver. Bueno, ba hori da dena, mi esker gurekin banatzea gaitik zure esperientzia, eta ziur deituko dizugula berriz. Bueno, ba, hori musu bana, eta animo buduan zakin. Ondo, bale, ba, mi esker, animo vale. Zurie, bai, eh? Venga, ziertxo, eskerrik asko. Aio. Thank you. orain entzuten ari garen kanta hau, Asier rekomendatu diguna abesti bat da, O ama deitzen da eta Afu taldearena da. Nor naiz nora noani Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu El Grito de Yoko, 107.5-ean, como todos los martes, en El Grito de Yoko de 10:30 a 11:30, y esta noche hablando de planes de verano. Acabamos de escuchar a Asier, que nos comentaba que gracias a una página web que probablemente conozcáis, la de Wolf o Wolf, o ya no me acuerdo si... Wolf, vale. Bueno, pues eso, que había tenido la experiencia de pasar casi 2 meses en un caserío conviviendo un poco y teniendo al final la experiencia de lo que supone trabajar en el campo. Y nada, este nos lo recomendaba y ahora tendremos una nueva invitada, pero no sin antes poner una canción que nos presentará aquí nuestro compañero Antón. Bueno, se me ocurría a mí que como yo recientemente he escuchado un disco que acaba de salir de un hombre jamaicano afincado en Londres, que como plan de verano no estuvo nada mal, le pudimos ver en concierto en la Plaza Nueva hace 2 veranos, Alpheus. Casi nada. Sí, sí, y nada, a mí me encantó el estilo, así rocksteady, ska y así, y nos la va a poner, miren, ¿no? Claro que sí. A ver cómo suena. Live good. Bueno, badirudi telefonaren beste aldean badegula beste norbait. Hola. Kaixo? Gabon. Gabon, Jone. Zer moduz? Ondo, zer moduz Bergara aldean? Ondo, zer ondo. Ondo. Bueno, dakizun bezala gaur gauean El Grito de Jokon udarako planei buruz hitz egiten ari gera. Eta zuri deitzea pentsatu egu, kanpamenduen aldeko zeo zer kontatu diguzun. Vale. Ondo? Bai. Bari, zer kontatuko diguzu zer diren Euskal Udalekuak? Horren bestetan joan zeran Euskal Udalekuak. Bai, bai. Entzun dut azokorra horretan. Bai, bai. Bueno, Euskal Udalekuak bia udaleku batzuk. Itxen dienak, ba, Euskal Herri osoko umiei eskenitako aizialdi bat, udan itzaten da bakarrik, oza, udaleku itxiak dira, hanlo itxen da, ama bostegun. Eta euskera da erabiltzen dugun hizkuntza, ba, euskeraz bizi aldala, ba, erakuste harren beste gauza askon artean, ez? Eta, ba, gaur egun lehen lau lekutan itxe zan, oniru bat itxien zan, indala... Zer autokidan egiten zen, ba? Ba, lezan urdi bat, zala Nafarroko herri txiki-txiki bat. Oso, superzal. Ui? Zara? Bai. Ah, pipi entzun dut. Eztak ez izan da, nori? Ondo. Eztak ez zuria doneria, eh? Bat elitzko dau... Da, telefono inalambrikoa, baina bueno. Ba, urdirotzan hori, herri txiki-txiki bat, zoan SBS, hemen dipuntan, errekan bainatzen ginen dutxia, bez, bueno. Hori itxin zan. Hoi, gero, oingelitzun dira, bia, bai garda, lan Afarrako beste herri txiki bat, baina bueno, ondo xaua, egun laro gehibiztan lekua edo. Gero, Bernedo, Naola Araban, eta... Goñi ez? Dala, Nafarrako beste herri txiki bat, mendixan... Dagoen, horre irura galditzen dira. Eta zer dute ba berezia udaleku hauek? Ba, komento dutena bezala, hori zabaltzen da Euskal Herri osoko herrialde saiatzen ga, ba, karo, geixen apuntatzen diena normalian Gipuzkoakoak eta izaten dira, baina saiatzen ga, ba, Nafarra eta Iparraldeko eta Provintzia alik eta leku geixenetako umiak egoten, eta beste, zehose importantia danan eustez da, danak bolondrez bezala garela, ez du kobratzen ez ez, orduan dan itxen duzu, ba, enamore eta zarelako, batian horrena, ez, dan egulako eskentzia ume hone danei, ba, guk jaso duguna udalekunetatik, dala, zehose, ba, kristona. Orduan juten diren... Egun horrek izaten dira. Ja. Niretako urte pilatetan izan dut diela nire urteko, ama bostegun ikonenak. Jope, Jone! Bai, bai. Zaldi bezala nik uste dut... Baina hori danok esatute gaina, ez Jone bakarrik, eh? Beste bai, monitore guztiek, bai. Bai, arre, arre. Nireten, amaik abai lehengo... Bueno, eskaintza da, bueno, hori bestela gero... Eskaintzen da, udalekoak lehengo maiatik, oza, zazpi urtetatik edo, lehengo batxier gora arte. Nikusten lehengo batxier guan... udalekuak isa inun ez dara, eta gu hori zazpi urtetik, ama zazpi urtetara. Eta ze motatako aurra juten dira? E? Ze motatako aurra juten dira? Ba, baldintza bakarra da euskeraz jakitzia. Andan euskeraz itxen danez, euskeraz jakitzia baldintza bakarra. Eta ba, mota ezberdinetan. Denetarik, ez? Danetik, bai. Baina, begiraleak badirudik barkatu, Jone. Begiraleak badirudi, ba, bereziak badirela, ez? Ez que normalian begirale juten ganak geixenetan aurretik ume bezala onga, ez? Eta ez behin, errepikatzen duz urtero, ni lehengo DBH-etik urtero junitzen lehengo batxiar gora arte, ba, maikatik amazazpi urtera ume bezala urtero, eta gero, ja, daukasun lotura sentimental edo hain handixa, ba, desiatzen zare begirale bezala juteko eta aguantatzen dasun edarte. Orduan, begirale hauei ez diezu eskatzen titulu aukitzea beste udalekuetan bezala? Ez da derrigorra, ez batzuk da derrigorra. Ez da batzuk, bueno, hori ez dakite. Ez dakizue irratien esan daiteken. Bai, batzuk da derrigorra eta beste batzuk ez, baina, bueno. Ba, ondo, hartuan zuzegun, zera, lehen DBH-etik udara guztietan abai garrera? Bai, bai, bai. Urte baten faiaunean ez dakize ba, baina bestela urtera. Eta urtengoan ere jungo zera ordun? Eta urten da lehen urtea jungoena izena. Ez? Ja, erdi jubilazio bidian nago. Eta noiz izango da ba, aurtengoa? Gure txandia izaten da... Uztaiako bigarren amabostaldixan. Ah, lautxan da dago ezta? Abaigarren, ni juten izena abaigar. Ah. Urdirotzen egon itzen bebai, urte bat umebezela torta begirale, uh-huh. Baina urtero jun izan izena abaigar. Eta abaigarren dare irutxan da. Uztaia osua, bi amabostaldi, eta abuztuan amarreguneko, uh-huh. Beste txanda bat. Eta zer egin beharko luke ba, nentzuten nahi den norbaitek, ba, pentsatzen behu, ba, ni agian animatzen nahi ba, begirale bezala jutea. Zer egin behar du, zer da lehenengo gauza, nora de? Begirale bezala juteko, ba, gutako zeinekin harremanetan jarri, imeiez Euskal Udalekutako orrialdian apuntatzeko, ume bezala apuntatzeko badago, baina begirale bezala apuntatzeko kontaktu horra, baina jende gehiena animatzen dana da ume bezala egon dienak, edo bestela ba, gure ezagunak. Normalian ezagutzen dugu batean bat horrekin kontaktatzen dugu, baina bueno, imeiez be kontakta balko zan. Orduan zuretzako zer esperientzia polita eta horregaitik gomendatuko zenuen? Ba, eda una pasada, oza da, han bizitzen dozuna, bo, nimentzat ez tot bizitzen eguneroketasunean, kalian, eskolan edo, han sortzen dien harremanak, han bizitzen sentimendu danak, da bidarreun. Ez dakitze daukan, magikoa bezala da. Beretako da danen dako nik uste dut. Eta zaiatzen gauzak lantzen, ba, sinisten dugun balore horrek alik eta geixen transmititzen umiei. Uh-huh. Ikusteko gauzak beste modu batera ikusi aldiela, ez? Igual kalian zaiagoak dienak ikusteko. Uh-huh. Nik uste dut, bastante lortzen da la jendia alako, alako gogotxu juten da ez eren truke, ze dirua lanera balin bazen duia zen ja soldata baten truke ja gauzak aldatu txendia, ez? Uh-huh. Osa, inaldozu gauzako daigo ondiziakin, baina ja... Bai, jasotzen dezuna agian beste balio batekoa delako, ez? Bai, eta orduan ikustu lortzen dana kristona dala, bai, bai. Eta bai ume bezala, jendia urtero repetitzu, bai begirale bezala. Uh-huh. Ematen dozkuna. Ta aurrak orduan bai erantzuten dute, esaten dezuten, osea, transmititu nahi dezuten horri erantzuten diote eta ondo portatzen dira batez ere gauetan. Gauetan ondo portau, ze, bueno, jo, udalekutan bat zaiatzen dira, aliketan lo gutxien itxen, baina erantz, osea, parte hartze aldetik eta kriston, osea, gure kasu momentota garren kriston erantzun, ona. Karo, azkenian motivazioa kontagia gutxen da, ez? Eta umiak motivatzeko importantiena azkenian gu motivota gotea, yeah. Eta gu hain motivota goten gara, bebai bizia dedana 100%. 200. Aizu, ba, ze ondo. Ba, entzuten ari den edozein animatzen bada, ba, badaki hor Euskal Udalekutako aurrialdean sartzeko eta ba, kontaktuan jartzeko zuekin. Bai. Ezakitea beste edo zer gauza esan nahi dezun. Eh? Ezakitea zeo zer gehi esan nahi dezun. Ba, animatzen dana, ez dala damutuko, hori seguro. Eta umiak dauzkenak ez dudatzeko bialtzen, hori seguro. Ba, oso ondo. Bai. Abestitxoren bat jarri nahi dezu, o? Ba... Aizki, gara, hona izbentzaten guk abesti pila eusko, baina han sortutakoak, edo igual abesti bat hartuta letra galdatutakoak, eta urtero abestin ditugunak, eta baina hori interneten topatzia zaila da, ez. Orduan zuterri barriko, zera, orduan urrengoan abestera, ez? Bai, posible da, gitarra txuakin. Posible, da. Oso ondo. Nahi posu, da, besti bat. Ez da nere gatik izango. Ez ez. Gitarria jotera jutia. Hombre. Ah, bai. Nahi desunean, jone. Vale. Hola, zuen irratxea zautuko. Gustura zabizte ez. Hola, zantzatzen doko la izena programiak? El grito de Yoko. El grito de Yoko. Irola irratia, 107.5. 107.5. Eta hori hemendik entzuten da? Ez, baina interneten entzun dezakezu. Ah, vale. Bai. El tiro del Yoko. El grito. El grito, valga. El grito del Yoko. Vale, sea Yoko. Jone, directo han gaude, eh? Abarkatu. Bueno. Vale. Ba, mille esker, zure deiagatik. Eta hori, ba, udara hontan abaigarrera jun ezarren, ba, ondo pasa dezazula. Eta jumeleiz, hori bai. Bale, ba, oso ondo. Mille esker. Ba, eskerrik asko. Bueno, Jone, gabon. Agur. Agur. Was a lover just 'cause I steal the things you hide, just 'cause I focus while we're dancing on, just 'cause I offered you a ride. Still I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid. I am a native of the Norfolk, and I could mess up any kid. Well, if a man to meet them all, blood is fake so I can hurt, and all the senorita sighing, oh, will be the fountain of my lies. But while we're floating in siesta, will you search for bottles and for knives? No. Well, if some flamenco, and perhaps I'll reach the other side. Why are you stabbing my illusion? Oh, just 'cause I stole some eagle's wings, because you named me as your lover. Well, I thought I could be anything. Bueno, pues aquí seguimos un martes más en el grito de Yoko en la 107.5 de Irola Irratia. Esta noche hablando de planes de verano, ahora que ya estamos a 1 de julio y que probablemente pues las que nos estéis escuchando aún no tengáis claro qué hacer. Y nada, aparte de holgazanear, hemos tenido varias intervenciones, varias personas que nos han comentado eso, la alternativa de poder ir como monitor a unos campamentos pues un tanto especiales que nos ha comentado Yone desde Vergara, el tema de pasar una temporada en un baserri que nos ha contado Asier desde Donosti, y antes de nuestra última intervención que nos hablará de los campos de trabajo, pues igual ponemos otra cancioncilla más. Eso es. Ponemos otra cancioncilla dedicada para ti, Sara, que sé que te gusta mucho. Pues muy bien. Tomorrow, de Pedro. Just a soul trapped inside. Better wait if you wanna escape. Bueno, pues llegamos a la tercera y última de nuestras propuestas de esta noche, que os recordamos para las nuevas incorporaciones, que estamos hablando del verano, de los planes del verano en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, en Ondazazpi.bost. Y ya que estamos en este parón, en esta pausa, aprovechamos para mandar un mushu muy grande a Xavi, que está al otro lado de la radio, y nada, le mandamos un montón de ánimos para estos pocos días que le quedan de estudio, para que le dé duro, que ya luego se acaba esto y llega la oportunidad de hacer todas estas cosas que estamos comentando ahora y muchas más. Agua, Xavi. Así que nada, nuestra tercera propuesta viene de la mano de un invitado muy especial, Gabón. Gabón. Bueno, ¿y qué nos traes tú? ¿Cuál es tu propuesta, Antón? Pues bueno, yo he tenido muy buenas experiencias haciendo campos de trabajo a Usolandegiak. Muy bien. Sí, aunque se me acabó el chollo porque ya cumplí mis 31. Y bueno, yo los campos de trabajo que os quiero comentar y aconsejar son, bueno, organizados por el gobierno vasco. Uh-huh. Y están pensados para gente de entre 18 y 30 años. Uh-huh. He tenido oportunidad de hacer, hice uno con 18 años, sin saber muy bien lo que era. Me sonaba campo de trabajo a pico y pala y a compromiso y a, vacaciones, qué pereza, no quiero hacer nada de, uh-huh, nada de trabajo, claro. Pero aún así decidiste ir. Sí, decidí ir y luego he hecho otros 7, o sea que... Valió la pena. Valió la pena, sí, el mucho. El haber intentado. Sí, entonces bueno, pues yo puedo contar, el primero lo hice en Galicia y fui con un amigo, con el amiguito, porque claro, te daba cosa, pero luego ya... Pues vas solo y tal, y es que el primer día ya, como es gente como tú, que va buscando un poco de salirse de su rutina, de su grupo de amigos, de su historia, pues el primer día ya, a través también de unos monitores que suele ser gente bastante maja también, pues haces buenas migas en el minuto 2. Entonces es muy fácil. No sé si todas las personas que nos están escuchando esta noche saben en qué consiste esto de los campos de trabajo, porque probablemente estemos hablando y, claro, no sé, dando por hecho que la gente los conoce. No sé, ¿en qué consisten los campos de trabajo? Vale, pues a ver, ¿cómo explico? Esto es... un campo de trabajo es un lugar donde van voluntarios, pues puede ser a nivel estatal. Entonces te juntas con gente de, pues eso, de Valencia, de Galicia, de Canarias, de Sevilla, de Madrid, de aquí. Y luego hay internacionales. Y yo recomiendo empezar, bueno, pues si controlas un poquito de idiomas y así, pues uno internacional ya de cabeza, porque es... más interesante y más aventura, pero bueno, los de aquí, ya te digo, están muy bien y consiste en ir, pues son 12 días, 15 días, dependiendo, de campamento, vamos a llamarle, en el que con 2-3 monitores, pues desarrollas una actividad a cambio un poco de la manutención. Uh-huh. Y del alojamiento. Un poco como lo que comentaba antes el amigo Asier de WOF, pero más pues esto está muy atado. Entonces tú pagas una cuota de... pues ha subido un poquito, creo que son 78 euros o algo así, y el viaje, el desplazamiento hasta el lugar del campo de trabajo. Uh-huh. Y antes de... bueno, cuando te apuntas, tú te apuntas sabiendo más o menos a qué. Y hay medioambientales, pues de restaurar un molino, o quitar malas hierbas para prevenir incendios, o preparar las fiestas de un pueblo haciendo farolillos y decorando unas calles. Uh-huh. O cosas así. Luego hay sociales, que es pues cuidar personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad, o niños, pues igual que lo tienen más difícil. Entonces pues es organizarles un poco pues unas colonias. Uh-huh. Puedes ir también... tema naturaleza, pues a México, si tienes el dinero para el billete y eso, y las tasas, pues a vigilar huevos de tortuga marina en Yucatán, yo qué sé, o sea, hay, o sea, unas depende, cosas de ensueño. Depende mucho, ¿no? De qué tipo de destino y eso de qué es. Tipo de trabajo. Y depende mucho de tu suerte y de tu conexión de ADSL, porque antes tú ibas al gobierno vasco, pues en Bilbao, en el caso de Bilbao, a Gran Vía 85 a hacer una pedazo de cola, y tú ibas, yo me voy a Canarias y te vas a Orense al final, porque no, está todo pillado al final, es, y ni tan mal en Orense, o sea, que no quiere decir, al final siempre eliges un destino como tal, pero luego te puedes ir a cualquier sitio que no es así muy atractivo, pero te lo pasas pipa. Uh-huh. Entonces, bueno, la historia es, te apuntas por internet, ahora ya se ha cambiado, ya no tienes que ir a hacer cola, te apuntas por internet, por eso lo del ADSL. Entonces, pues yo recomiendo, esto es en abril, la primera semana de abril, estar al loro de la página web gasteaukera.net, que que es el portal de la juventud del gobierno vasco, y ahí ya vas fichando que, pues, eliges tres, y de esos tres, pues, te apuntas, y si pillas sitio, pues, luego solo tienes que pagar la cuota, y te mandan la, pues, las especificaciones y todo a casa, y nada, y te coges el billete y te vas. O sea, solo tienes que proponértelo, ¿no? Entrar en la web, de asumir que vas a pagar alrededor de 70 y pico. En el caso de, por ejemplo, estuve en uno en Islandia. Y ahí había que pagar un poquito más. Sí, estuvo muy, muy bien. Sí, en agosto estuve 12 días en Islandia, que, bueno, es una experiencia, joder, impresionante país. Pero claro, allí la comida y todo es más caro, entonces las tasas subían. Tenías que pagar las tasas del gobierno vasco más al gobierno de Islandia, pues tenías que darle 90 euros más, pues para gastos de comidas y así. Uh-huh. En ese caso, pues el alojamiento suele ser, en este caso fue un colegio de Islandia, o sea, con muchas comodidades, uh-huh, acceso gratis a la sauna y a la piscina de enfrente y mil cosas más. En el caso de los de aquí, pues puede ser en tiendas de campaña en un albergue juvenil, o en un baserri, o en un cole también. Bueno, hay de todo. Eso te lo explican ahí en la web cuando te apuntas. Pues muy bien, y no sé si nos quieres decir algo más, o por qué recomendarías tú a la gente que nos está escuchando tener una experiencia así en un campo de trabajo. Pues sobre todo por conocer personas diferentes que vienen... No, al final converges ahí en una actividad, pues, quitando malas hierbas, con gente que no tiene nada que ver contigo, pero que luego resulta que sí. Y aprendes un montón de todo. Sobre todo, a mí lo que más me gustaba, por ejemplo, estuve en uno en la isla de La Palma, que yo ahí, yo que sé si hubiera ido algún día de vacaciones en plan hotelín, no lo sé. Pero bueno, ahí estuve con gente auténtica, pues estuve viendo cosas que igual si vas de guiri, en plan hotelito, pues no ves. Estuve con unos tíos que hacían un salto el salto del pastor. Yo que sé, o sea, con unas lanzas, por unos se despeñaban por el monte, hacían cosas de artesanía, no sé, sus canciones, su folclore, al final, mamas de mano de gente de allí, que eso es lo más interesante. Vas a Galicia y estás dentro del percal, o sea, cocinando el pulpo. Yo que sé, no sé, te mezclas un montón con la gente, porque trabajas por las mañanas, pero por las tardes, pues, los monitores te organizan, pues, historias culturales, o tú mismo te vas por ahí y no sé, acabas con gente de allí, que está muy bien. Pues muy bien. Sí, sí. Yo animo a todo el mundo que, si tiene ganas y tal, que se apunte a uno de esos. Que es una bonita experiencia para empezar a salir de casa sin que te cueste mucho dinero y haciendo algo que por lo visto, pues al final es un planazo. Sí, sí. Pues muy bien. No sé si nos quieres decir alguna otra cosa o nos quieres pasar a recomendar alguna canción. No sé. Quiero desearos buen verano a todo el mundo, a todos los oyentes. Y aunque haya que currar, estudiar, lo que sea, siempre hay huequitos para una cañita, para escaparse al monte, a la playa, o escuchar Irola, o ponky, ponky, ponky. O lo que sea, hacer lo que a uno le salga de las narices. Hay que buscar esos huecos, que es verano, y que los días duran hasta tarde. Uh-huh. Y no sé qué canción recomendar, yo qué sé, yo soy un poquito raro. Yo qué sé, si me pones una que le comentaba, miren, de La Musgaña, me encanta. Vale, espera un segundito. Es un grupo... que me has pillado desprevenida. Un grupo de folk castellano mítico. Y nada, pues es que a mí me gusta también mucho en verano aprovechar para ir a festivales de música. Ah, sí. Sí, ese tema lo queríamos haber tocado esta noche y la verdad que no lo hemos hecho. Pero bueno, para mucha gente el verano es sinónimo de festivales y de recorrerse la península, pues eso, de festi en festi. Pues sí. ¿Tú cuál nos recomendarías, pues? Ostras, yo, por ejemplo, voy a festivales de folk. Me gusta mucho ese tipo de música, el ambientillo que hay es muy en plan en la naturaleza. No suelen ser gratis, pero ahora han pegado bastante tijeretazo. Pero bueno, el de Ortigueira es mítico en Galicia. Yo que sé, en Francia hay un montón, en Cantabria y en agosto a primeros, en el Sauga Folk. Uh-huh. Pues no sé, es un ambiente majo donde es que no pagas entrada, pero eso, pues inviertes en sidra, en bocatas y en escuchar músicas de buena la tierra. Música, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya te he preparado la canción. Muchas gracias. Bueno, pues allá va esta canción y nuestra tercera y última propuesta para eso, para que aprovechéis el verano y hagáis algo más que tocaros la barriga. dice que tienes, que tienes, que tienes más de 1000 reales. Si los tienes, guárdalos, tus ojos solo los valen. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Duerme la blanca flor entre blancos algodones. Dicen que tienes la fama de robar los corazones. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Que tiene una reina para mí. Anda, ve y dile a tu madre que la reina está en Madrid. Y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Bueno, pues parece que, como decía la canción, está llegando el final de nuestro programa de este 1 de julio. Primer programa sin María, pero eso, esperamos que no por mucho tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis cogido algunas ideas que os puedan servir. Y por nuestra parte nada más, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande y también recomendaros para que empecéis bien esto del verano, un primer evento la semana que viene, el miércoles que viene, ya que toca Manu Chao de gratis, que es lo más importante de todo, en la playa de Donosti. Lo he dicho así bajo por si acaso hay alguien. Por pirata. Bueno, y nada, eso, animaros, que habrá como 5 grupos organizado por Piratak, y nada, nosotras desde luego ahí estaremos echando unos bailables. No sé si para terminar queréis decir algo más, gentes de bien que me estáis acompañando. Que se está muy a gustito aquí. Muy bien. Yo quiero poner una canción. Muy bien, ¿y qué canción nos vas a poner? Pues Miren. Voy a poner una cover de la canción de Over the Rainbow, que me he acordado porque he visto por ahí antes una lista y me he acordado de una canción del grupo Me First and the Jimmy Jimmys que escuchaba mucho cuando era más joven y me recuerda a verano, vacaciones, cuando no tenía que trabajar julio y agosto y ese tipo de cosas. Eso así existía, que, ¿eh? Miren. Eso existía. Pues nada, muy buen verano a todos y nada. Está muy chulo de parte. ¿Cuándo pasa? Gabón.